Gracias, compañeros oyentes. Hoy Jorge Gandini, director de la oposición de la ANP, Administración Nacional de Puerto, participó de una actividad aquí en Pasaje Acuña Figueroa, aquí en el Parlamento Nacional, y dijo que todavía no ha tenido novedades en relación a la denuncia que le realizara, tanto por la vía civil como penal, la empresa de logística Los Bravos Puerto Libre. Él sigue insistiendo, más allá de que no puede avanzar mucho en el tema de la denuncia, que hay una ciertos incumplimientos con respecto a esta empresa que dijo que era de capitales brasileros. Por ejemplo, un edificio de 12 pisos que tenía que hacerse no se ha hecho. ¿Dónde hay un edificio de 12 pisos en el puerto de Montevideo? O algún galpón que también se tenía que haber establecido, tampoco se ha efectuado. Por lo tanto, Gandini mantiene lo que ha manifestado y espera lo que es la instancia judicial. Escuchamos lo que manifestaba el director de la oposición en la ANP, en la Administración Nacional de Puertos. Silencio, yo tengo que hacer lo que me toca hacer, defender los intereses del Estado en el lugar donde se me ha encomendado estar, que es la Administración Nacional de Puertos. Así lo he hecho hasta ahora. En tanto, fui convocado a una audiencia de conciliación en la que no conciliamos. Opté por presentar, como lo establece el decreto 500, obligación de los funcionarios públicos ante el directorio. Exceptuarme de participar en decisiones que involucren a esta empresa, de modo de no ser cuestionado en la materia y dejar que sean las autoridades del puerto quienes tomen decisiones, cosas que ya han hecho en estos días sin mi participación. Yo me he exceptuado y salgo de sala para eso. ¿De qué incumplimiento se lo acusa a la empresa? Bueno, a ver, yo no quiero profundizar demasiado, pero hay un cumplimiento del contrato inicial, la obligación principal, que era construir una torre de 21 pisos. Ustedes pueden ir al puerto y buscar una torre de 21 pisos, no van a encontrar ni la planta baja. Y ya lleva 13 años. No se ha cumplido la obligación principal. Son concesionarios por 30 años del puerto, su obligación principal era esa. Su segunda obligación era construir un depósito muy grande. Ellos tienen usufructo sobre una cantidad muy importante de metros cuadrados. Allí se iba a construir un depósito muy importante. Se construyó medio depósito, es la inversión que hay. Son operadores, además, y luego hay otros, digamos, obligaciones que el puerto ha intimado cumplir, que tienen que ver con su pago de canon mensual, que ha acumulado entre canon impago, multas impagas, intereses y demás, una cifra cercana a los 700 mil dólares, y se le dio un plazo, una intimación, repito, sin mi participación. Es una decisión que tomó el directorio sin que yo estuviera, pero con todos los recaudos jurídicos. Se le dio una intimación que vence mañana o pasado. Le cambio de tema. ¿Cómo está la situación del puerto? Tras las negociaciones y los acuerdos que ha llegado el sindicato, ¿cómo especula esta recta final del año y el comienzo del próximo? A ver, el puerto tiene áreas públicas y privadas. El principal conflicto, los dos principales conflictos se dieron en áreas privadas. El pesquero, durante muchos meses, y Zafra en particular, no trabajó el sector en muelles públicos. La terminal de contenedores Cuenca del Plata tuvo un conflicto que ustedes conocen, que termina afectando al puerto también, pero particularmente a esa terminal. Tenemos hoy una situación de conflicto con los funcionarios de la Administración de Puertos. Se denunció un convenio con el sector flota y dragado, se está renegociando, se está en el Ministerio de Trabajo con ese tema, y bueno, en estos días también podemos tener alguna novedad en esa materia, espero que todas positivas. El puerto ha perdido carga. Sin embargo, no ha perdido volumen económico. Unas cargas han sido compensadas con otras. Tenemos menos volumen en materia de contenedores, más volumen en materia de granos, no solo en el puerto de Montevideo, sino en los puertos de Nueva Palmira. Yo creo que eso ha compensado. Pero hay luces amarillas prendidas que tienen que ver con mejorar nuestros servicios para una buena gestión. Hoy hubo conferencia de prensa de los colorados, del sector UNIR, del sector de Ojeda, del sector de Robert Silva. Tiene que ver con El miércoles que viene a las 10 de la mañana van a hacer un planteo para citar a las autoridades de la ANEP encabezado por Pablo Cayani. Ellos denuncian que el recorte en el ámbito educativo a nivel presupuestal es bestial, esa fue la palabra que utilizaron, y hacen referencia también a recortes en torno al tema de la formación en educación, sobre todo manifiestan en el interior del país. A partir de este hecho hablan de prioridades que, dice en este caso Felipe Schipani, prefirieron en el presupuesto los cuarteles y no las aulas de estudio, por aquello que había intentado redireccionar dinero que tenía que ver con el acuerdo entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio para el aumento de los salarios de la tropa, que fue acompañado solo por el sector UNIR, ni siquiera fue acompañado por el otro sector del Partido Colorado, ballistas, así que quedaron bastante solos en esa propuesta, pero que hoy volvieron a ponerla sobre la mesa. Y a Felipe Schipani lo acompañó Horacio Brum, que es diputado del Partido Colorado por el departamento de Salto, donde el impacto también en lo que tiene que ver no solamente a la UDELAR, al UOCTEC, sino también con carreras de formación que muchos jóvenes toman allí para tener salidas laborales, lo ven como complejo. Vamos a escuchar lo que manifestaban los legisladores del sector UNIR del Partido Colorado. Va a haber un deterioro en el presupuesto educativo de medio punto del producto, que es 500 millones de dólares menos para la presencia territorial de la UDELAR en el interior del país con nueva oferta educativa, para seguir ampliando la oferta educativa de la UTEC, para las becas, para la educación especial, en fin. Esta circunstancia que detallaba el senador Silva se circunscribe en un deterioro general del presupuesto en materia educativa, por eso vamos a convocar urgentemente a las autoridades de la ANEP, a la Comisión de Educación. Vamos a hacer el próximo miércoles a las 10 de la mañana este planteo para que a la brevedad comparezcan en el Parlamento. ¿Desde el oficialismo justifica que esto es por el déficit que le dejó el gobierno anterior? Bueno, eso es falso, porque fíjense que el gobierno del Frente Amplio dejó un déficit mucho mayor del que recibió en marzo de este año. Pero resulta que el déficit sirve para determinadas cosas, pero no sirve, por ejemplo, para comprar un campo de más de 30 millones de dólares. O no hay déficit para poner recursos en los cuarteles y no poner recursos en los centros educativos. Es llamativo lo selectivo que es el Frente Amplio a la hora de poner el déficit fiscal o el deterioro de las cuentas públicas como excusa. ¿Usted cree entonces que no es un problema de plata, sino de lo que se prioriza por parte del gobierno? Ha quedado absolutamente claro. Los diputados de esta bancada, cuando discutimos las reasignaciones, ustedes lo recordarán, planteamos que la educación tenía que ser la prioridad. Lo fue las Fuerzas Armadas. Son prioridades. Claramente me parece que se utiliza como excusa una situación fiscal que, reitero, es mucho mejor de la que recibimos en el año 2020, y después tuvimos pandemia, y después tuvimos sequía, y después tuvimos inflación. Pudimos invertir en educación mucho más de lo que se prevé invertir ahora. Bueno, como ballistas que somos, hoy venimos a defender la educación pública. En su momento denunciamos el recorte de inversión tanto para la Universidad Tecnológica como para la Universidad de la República y lo que es el CENUR Regional Norte, y hoy lamentablemente tenemos que salir en defensa de los centros regionales de profesores y de la formación de los maestros. Esto implica menor inversión, menores grupos y evidentemente hay un recorte importante de becas tanto en el alojamiento como en alimentación y de transporte, que afecta no solamente a los estudiantes del departamento de Salto, sino a los estudiantes de toda la regional del litoral norte. Entonces esto es un hecho grave y que nosotros en este caso vamos a solicitar, como lo dijo el diputado Schipani, la presencia de las autoridades en la Comisión de Educación. Quien respondió fue el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda e integrante de la Comisión de Educación del Senado, Sebastián Sabini. El legislador del PP insiste con que este presupuesto es un presupuesto que ha estado acorde a lo que han sido las posturas de Frente Amplio, reivindicando lo que es el tema vinculado a la educación y sobre todo a el rubro económico que se otorga en ese sentido. Sabini, que también consultábamos, no por la queja que hay desde el ámbito del Partido Colorado, sino por la queja que hay de este presupuesto por parte de los sindicatos. La CESEU, la Coordinación del Sindicato de la Educación, el viernes pasado cuando estuvo en la subcomisión de presupuesto, los integrantes de Magisterio, cuando realizaron una locución en medio del acto de que realizara el PCNT, y Sabine lo que apuesta es a intentar convencer en que parte del dinero que faltará en este presupuesto, porque no va a haber mensaje complementario, porque lo que se va a poder redistribuir es poco, puede ir apareciendo en las rendiciones de cuentas, esos que van año a año. Habrá que ver, no es el análisis que hacen los sindicatos. El presupuesto quinquenal es donde están las fortalezas económicas más importantes, pues las rendiciones de cuentas son un poco más pequeñas. Pero Sabine habla de, se le pregunta llegar al 6% de Producto Bruto Interno, no te lo confirma, lo que te dice es mantener lo que es esta posibilidad de incremento presupuestal en base al Producto Bruto Interno. Sobre el planteo del Partido Colorado lo considera equivocado, sobre todo porque además no tiene en cuenta cómo en estos años que vienen va a estar desarrollándose el tema del salario a partir de los convenios salariales en la educación, porque hay que recordar, decía Sebastián Sabine, que el salario es el 90% del presupuesto en educación. Bueno, en primer lugar, digamos, creo que se está generando un pánico, sobre todo para los estudiantes de formación docente, que es sumamente injusto, ¿sí? En primer lugar, lo que tenemos para comunicar es que, lejos de cerrar oferta educativa, se va a abrir oferta educativa. Se va a abrir maestro de primera infancia, maestro de educación primaria en Río Branco, en Artigas, cosa que hasta ahora no teníamos, en Bella Unión particularmente. Se va a reabrir la carrera de educación social en Rivera, que se había justamente cerrado en el periodo anterior, y esto con un número de reuniones que es muy inicial, es decir, de los 32 centros solo se mantuvieron reuniones con 4, y esto es lo primero que está surgiendo. Lo segundo, no solo no se va a cerrar, a perder el presupuesto en educación, sino que se va a ganar el presupuesto en educación. El año 26 va a ser el año de mayor inversión educativa del Uruguay. Y eso es posible porque este gobierno, incrementalmente, ya está proponiendo 3 veces más de lo que invirtió el gobierno pasado en los 5 años. Es decir, el gobierno anterior aumentó en la ANEP 3.000 millones de pesos y este gobierno ya propone 10.000, sin considerar las futuras rendiciones de cuenta, ¿sí? En tercer lugar, está asegurada la continuidad educativa de todos los estudiantes en todo el país. Lo que sí queremos es llevar un proceso de racionalidad y llevar un proceso de presencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes que ya se inscribieron en asignaturas semipresenciales puedan continuar, ¿sí?, en esas asignaturas, pero que el objetivo que tiene el Consejo de Formación en Educación es llevar esos cursos, es decir, la apertura de los nuevos cursos en materia presencial. ¿Por qué? Porque sabemos que son cursos de mejor calidad y ese es el objetivo que estamos presentando. Lo que sí sabemos que ocurrió en el periodo pasado fue que los trabajadores perdieron salario, que cayó la inversión por estudiante, y eso en este periodo no va a pasar, ¿sí? Estamos comenzando el periodo, digamos, presupuestal, y el año que viene vamos a tener, en términos reales, mayor inversión que el que tuvimos este año. ¿Y por qué Robert Silva decía que se van a cerrar unos 280 grupos aproximadamente? Bueno, tenemos 400 grupos que tienen menos de 10 estudiantes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hay docentes que no tienen estudiantes directamente. ¿Eso qué implica? Que hay que hacer un proceso de racionalización. En esos centros en donde la oferta educativa está en tanto lo presencial como lo semipresencial, lo que se va a hacer es llevar en esos grupos menores, muchas veces de 3, 4 estudiantes, llevarlos a la semipresencialidad porque es donde hay más estudiantes, ¿sí? Pero no así para los primeros años, en donde lo que se va a abrir es la propuesta presencial, porque uno no le puede decir a un estudiante que ya está cursando el semipresencial que se pase a presencial. Por lo tanto, tenemos que hacer una transición, pero además hay que decir que hoy, a las 18 horas, hay una reunión entre las autoridades y los sindicatos de la educación para justamente esto, para racionalizar, porque creo que no es justo que tengamos docentes que están cobrando y que de repente no tienen, digamos, estudiantes o tienen 3 o 4. Y esto es fruto de una desastrosa gestión que tuvo el periodo pasado, que nos dejó en el Consejo de Formación y Educación un déficit de 450 millones de pesos. ¿Sí? Creo que también las autoridades, que las ex autoridades que hoy están en el Parlamento, deberían hacerse cargo de las cosas que hicieron. ¿Sí? Porque en definitiva dejaron al ANEP con 1.200 millones de pesos de déficit y en particular al Consejo de Formación y Educación con 450 millones. Por lo tanto, eso hay que llevarlo a lo que sea sustentable, pero lo vamos a hacer asegurando el derecho de los estudiantes de culminar sus cursos y en el caso de los nuevos, como decía al principio, de inclusive de abrir carreras nuevas, ¿sí? Como el caso de Rivera, de Río Branco y de Bello Unión. Repito, aún faltan 28 reuniones, ¿sí? Por lo tanto, creo que es un poco injusto que, digamos, de alguna forma se genere pánico en los estudiantes como que no van a poder terminar sus cursos, cosa que no es así. ¿De qué forma se demuestra el aumento del presupuesto educativo en el 2026? ¿Qué elementos tener en cuenta? Bueno, la propuesta de ANEP es una propuesta que evidentemente es mayor a la que hace el Poder Ejecutivo, pero este Poder Ejecutivo, en primer lugar, lo que está haciendo es asegurar la dotación salarial. ¿Sí? Es decir, los salarios de la educación, tanto el año que viene como el siguiente, van a mantenerse. Por lo tanto, la estimación que tenemos es que eso va a suponer un aumento de la inversión educativa más los recursos incrementales, que tienen que ver fundamentalmente con la apertura de comedores y con la extensión del sistema de becas, en donde el gobierno está poniendo más de 1.200 millones de pesos en esos aspectos. Es decir, vamos a pasar de tener 12.000 becas a 70.000 becas en el año 2030. Eso se va a hacer en forma escalonada, pero además esas becas para los estudiantes de educación media van a pasar de ser de 12.000 pesos a 25.000. Por lo tanto, no solo estamos aumentando el número de becas, sino también el monto. Allí está, digamos, la principal inversión que está haciendo el gobierno y además esperamos aquí en el Senado poder sumar otras cuestiones, como tienen que ver fundamentalmente con la educación terciaria en el interior, allí es donde estamos poniendo las baterías para ver si en el Senado podemos hacer las asignaciones correspondientes. ¿Cómo van a manejar el descontento, Sabini, que hay en los sindicatos de la educación? Hablábamos con la CCU el viernes cuando estuvieron aquí en la comisión, escuchamos también a Maya Verde cuando habló en el discurso del PICNT, integrante justamente de Magisterio, estudiante de Magisterio. Bueno, si uno repasa la historia de la educación del Uruguay, los únicos gobiernos que aumentaron el presupuesto por encima de lo que creció la economía fueron los gobiernos del Frente Amplio. Por lo tanto, tenemos una historia que avala que el Frente Amplio ha priorizado la educación, no solo en los presupuestos quinquenales, sino también en las rendiciones de cuentas. Y nosotros lo que decimos es, bueno, esto es una primera, digamos, propuesta presupuestal, que repito, ya aumenta 3 veces más de lo que se aumentó en el periodo pasado, y además, durante los gobiernos Frente Amplistas, en las sucesivas rendiciones de cuenta, la educación fue justamente prioridad. En este caso, lo está haciendo ¿cómo? Lo está haciendo aumentando el tiempo extendido, lo está haciendo aumentando el sistema de becas y aumentando el sistema de comedores. Nosotros entendemos que son necesidades que tiene la educación y las necesidades de la educación pasan por las cuestiones salariales, pero también por la propuesta educativa, que es lo que estamos buscando desarrollar. Universalizar los 3 años, duplicar también lo que son las escuelas de tiempo completo, el número de niños que queremos que pase de 50.000 a 100.000 y todo eso obviamente que tiene un costo presupuestal importante. Desde el Frente Amplio se basan para defender el presupuesto en pesos, directamente en cantidad de la moneda uruguaya, digamos. Sí. Desde la oposición dicen que si se da una proyección de crecimiento como marca el Ministerio de Economía, porcentualmente hablando del PBI, va a haber menos inversión en educación, diferente a la lectura que se puede hacer mirándolo en cantidad de dinero. ¿Ustedes le asiste razón a lo que dice el Partido Colorado o entienden que está mal hecha la comparativa? Realmente parece más una expresión de deseo que un análisis de lo que va a pasar. Porque esos análisis están hechos sin una base de una estimación de cómo van a evolucionar los salarios. Y además, sin un convenio salarial. Y cuando sabemos que el gasto en educación, el 90% salarial, me parece que por lo menos tiene algunas carencias técnicas. Y diría lo más, estas mismas personas, que fueron los que llevaban adelante un recorte en la educación en el periodo pasado, venían al Parlamento a hablar de pesos corrientes y de pesos constantes. Y esto, para que todos lo tengamos, lo que quiere decir es que no se considera como actúa la inflación, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente débil esa posición. Nosotros estamos convencidos que, tanto en términos reales como en términos porcentuales, al final del periodo vamos a ver un crecimiento de la inversión en educación. ¿Se van a acercar al 6+1? Nos vamos a, sin duda, a mantener en la inversión actual, que está cercano al 5%, y la aspiración que tenemos como Frente Amplio, lo ha planteado el propio Secretario de Presidencia, el Presidente de la República, es aumentar. Ahora, también tenemos que decir que hace un año el déficit proyectado era de 2,8% y tenemos un déficit de 4,11%. Es decir, hay 1.000 millones de dólares de diferencia, que evidentemente esos recursos que nosotros estimamos que se iban a poder volcar no están, y tenemos que, digamos, como Estado, hacer frente a esos, digamos, compromisos que asumió el gobierno pasado y que en definitiva el Estado uruguayo tiene que hacer, que tiene que pagar. Autocrítica en el Partido Nacional, que parece no haber comenzado del todo bien, ¿no? Hubo en este caso declaraciones de Nicolás Olivera, que es intendente del departamento de Paysandú, del sector de centro, de que en realidad había considerado que el gobierno de la coalición republicana había sido medio pelo. Hoy Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional de la lista 40, del sector de Javier García, del tractor amarillo, manifestó que le parecía extraño, que había cambiado mucho. Había cambiado mucho, dijo en este caso Nicolás Olivera, porque por una parte Olivera ahora hace este tipo de crítica, pero cuando en el gobierno de la calle Pou estaba muy mimoso. Esa fue la palabra que utilizó. Era muy mimoso de la calle Pou. Tan es así que hasta se fue a la Antártida con la calle Pou, con el gobierno. Y bueno, también estaba mimoso con el tema del hidrógeno verde. Un tema que sabe da Silva, y habló también que hay protestas ya del lado argentino, que habrá que fortalecer y habrá que ver cómo se comporta el gobierno de Orsi, decía el senador del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sebastián da Silva. Y cambió, ¿no? Cambió. Nicolás Olivera cambió la perspectiva. Era bastante mimoso el presidente de la calle Pou. Inclusive lo llevó a la Antártida, etcétera, etcétera. Habrá cambiado. Las cosas pueden tener una perspectiva diferente. También era mimoso cuando estaba todo el tratamiento de la empresa de hidrógeno verde. Pero los blancos somos hombres y mujeres libres y todos somos capaces de dar una opinión. Si a él le parece que es medio pelo, yo no tengo nada para decir. ¿Y lo ves más cercano a Orsi ahora? No, hasta cercano a Orsi. Digo, ¿no? Tiene buen vínculo el presidente del Congreso Intendente, se ha reunido con el presidente de la República. Sí, bien, pero los intendentes tienen un dulce montón. Ellos son como una especie de sindicato dentro del sistema político. Sí, eso me parece normal. Fernando Pereira. ¿Este tipo de comentarios como el de Olivera le hacen mal al Partido Nacional a esta autocrítica pensando en 2029? No, le hace mal a Nicolás Olivera, pues, repito, era bastante mimoso de la calle Pou hasta que ahora resulta que dice que el gobierno es medio pelo. Hablaba del hidrógeno verde, aparecen planteos desde Argentina ya. Bueno, nosotros estamos a favor del gobierno ahí. Hubo un planteo de la bancada electa de los legisladores kirchneristas, los amigos del Frente Amplio, que le están objetando al presidente de la República la inversión. Nosotros estamos, como estuvimos siempre, del lado de la soberanía y de la producción nacional. ¿Qué hubiese pasado si esto tuviera otro color? No sé, pero el Partido Nacional siempre del lado de trabajo de la gente. Respecto al hidrógeno verde, ¿se puede dar un escenario parecido a lo que ocurrió cuando vinieron las papeleras en Uruguay, puentes cortados? ¿Cómo lo analiza eso? No creo, porque en el gobierno argentino está un presidente en serio, no un chanta como Kirchner, que lo único que hacía era, se hacía amigo de los frentistas y después lo quería aislar. Fernando Pereira dijo que la derecha está dolida porque este gobierno no está haciendo una... Fernando Pereira, ¿qué ha hecho de su vida Fernando Pereira? Comentar la vida, vive por ahí, comentando la vida, tiene una vida de comentarista, pues. Fernando Januzzi, vamos a decir, de comentarista de la vida. Justamente da Silva hablaba del tema de la inseguridad, hablaba de las motos que andan sin patente aquí en Montevideo. Bueno, hubo un control este fin de semana por parte de la policía que tuvo allí más de 170 acciones vehiculares durante este fin de semana en la capital. El despliegue contó con 109 efectivos policiales, 43 móviles y 16 motos. Y se aplicaron 43 multas, se hicieron 48 espirometrías, de las cuales 5 resultaron positivas. Se incautaron 12 motos y 9 personas fueron emplazadas por falta. Habló de esto el representante de la Policía Nacional, concretamente lo hizo el subjefe de policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, quien dio detalles y decía lo siguiente. Hemos participado de los operativos, que en realidad lo que sí se hace es incrementar los fines de semana, lo que refiere a los controles, pero estos operativos es importante recalcar y resaltar que se realizan durante los 7 días. En definitiva, participan funcionarios de la Jefatura de Policía de Montevideo, de la Guardia Republicana, de la Dirección Nacional de Policía Caminera, y tenemos un trabajo en conjunto con la Intendencia Municipal de Montevideo. También tenemos la colaboración de la Unidad Aérea de la Policía Nacional y desde nuestro Centro de Comando Unificado, el apoyo de IBARU, que es la Dirección de Videovigilancia Analítica y Relevamiento Urbano. Estos operativos nosotros los desarrollamos de acuerdo a información o análisis de inteligencia que hacemos días previos y durante los mismos días, inclusive minutos antes de que estas personas tal vez se convoquen o autoconvoquen en determinados puntos o lugares de la zona metropolitana. Nosotros ese despliegue, igual lo tenemos ya por nuestro Estado Mayor Policial, lo tenemos desplegado de acuerdo a la información que vamos obteniendo para tratar, de todas maneras, de adelantarnos a los hechos y, de una manera u otra, minimizar los riesgos que eso trae en conjunto. Aquí lo que se hace es un control exhaustivo en lo que refiere a los ciclomotores principalmente, si los mismos están en condiciones de circular. Hemos notado muchas faltas a lo que refiere a la ley de faltas propia, al tránsito, vehículos que no tienen la documentación propia, cuadros, motores, que muchas veces esa numeración está limada, y allí conductores que no tienen de qué manera poder justificar la procedencia de ese vehículo en el cual circula. Decirle a la población que estamos presentes, que estamos trabajando, y también pedirle que es concientización a estas personas que andan en moto, muchas veces sin casco, sin luces, tomar conciencia realmente de que las picadas y andar en alta velocidad por la ciudad no conllevan a nada. Hoy el Ministerio de Trabajo estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. El Ministro de Trabajo no estuvo porque estaba en el Consejo de Ministros y sí estuvo el subsecretario Hugo Barreto, acompañado entre otros por parte de la presidenta del BPS y también otros organismos que hacen actividad, por ejemplo el Inspector Nacional de Trabajo, Luis Puy. Justamente ese es uno de los temas, ¿no? Barreto planteó el tema de la falta de personal, entre ellos los inspectores, pero también hacía preguntarle cosas que hacen a conflictos que hoy están en el día con complejidades, como el tema de la negociación en el sector lácteo, donde por una situación puntual, pequeña, cree él que de alguna manera se ha trabado la negociación con la patronal. Después el tema vinculado a lo que es Paicueros, que ustedes saben no se le está dando el seguro de paro. Acá hay un problema, que para dar el seguro de paro al Parlamento, la empresa tiene que estar en condiciones de decir, bueno, le dan el seguro de paro porque yo voy a reabrir o voy a retomar la actividad con fuerza durante tal o cual mes. Pero acá ese mensaje no lo está dando, y eso era lo que decía Barreto. Entonces, no es un tema del propio ministerio, es un tema de la empresa multinacional que está ahora como dueña de Paicueros. Si eso no viene con un relato vinculado a la continuidad del trabajo, ya ese seguro de paro no se puede dar. Y ese es el problema que hay, decía Barreto. Le preguntamos también por el planteo ATCS, esos 10 millones de dólares que van a la AFAP. Lo desconoce Barreto y nadie se lo preguntó en la comisión. Lo digo porque supongo que los trabajadores de TCS lo plantearon en la subcomisión del Senado para que los senadores, algún senador, lo consultara a Barreto sobre esto, como ministro de Trabajo y Seguridad Social, o a la presidenta del BPS que también estuvo con él, pero no estuvo este tema planteado en lo que fue la actividad presupuestal. Escuchamos lo que decía el secretario de Estado. Bueno, es una industria en la que se ha producido por distintas causas una conflictividad vinculada muchas veces a dificultades propias de las empresas del sector, cierres de empresas, por ejemplo. Ustedes conocen los casos de Calcar y otras dificultades de esa índole. En este punto al que usted refiere, el problema radica en que luego de superado alguno de los problemas con una de las principales empresas del sector, debería haber dado inicio la negociación en Consejo de Salarios para todo el sector. Pero bueno, aparece allí un nuevo conflicto, entiendo yo, de menor intensidad respecto del que se tuvo semanas anteriores, pero que en el momento al día de hoy, está, diríamos, obstaculizando el inicio de la negociación de Consejo de Salarios. Falero hace un rato nos marcaba preocupación por el tema de si se renueva o no el seguro de desempleo para los trabajadores de Paicuero, más de 80 trabajadores. ¿En qué está esa situación y qué es lo que los estaría limitando para poder seguir con ese seguro? Sí, yo creo que hay un malentendido que se ha generado en la opinión pública, como si se tratara de que el Ministerio de Trabajo y en particular la Dirección Nacional de Seguridad Social fuera la que está, diríamos, provocando de algún modo los despidos en la empresa. La realidad dista mucho de ser así. Lo que ocurre es que para acceder al seguro por desempleo especial, si quieren el detalle, el artículo 10 del decreto ley 15.180, para acceder al seguro por desempleo especial, lo que se requiere de parte de las empresas es dos cosas básicamente: que demuestre la transitoriedad de la del desempleo, de la falta de empleo total o parcial, y luego que exista un compromiso de la empresa en retomar y no perder los puestos de trabajo. La empresa Paicueros no está haciendo ni una cosa ni la otra, ni ha demostrado la transitoriedad, ni ha demostrado también el compromiso de reintegro de los trabajadores a posteriori de ese seguro de paro especial que está requiriendo. Por lo tanto, lo que bien hace el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Seguridad Social es aguardar a que la empresa cumpla con los requisitos legales para acceder, desde luego, una vez que la empresa dé cuenta de esos extremos, diríamos, para otorgar las prestaciones correspondientes. El viernes, en esta misma comisión, la Asociación de Trabajadores y la Seguridad Social planteaba la posibilidad de redireccionar unos 10 millones de dólares que estaban establecidos para revisar los sistemas de distribución para las AFAP. ¿Esto es posible o no? Eso no forma parte del proyecto de presupuesto del Ministerio de Trabajo, no estuvo tampoco hoy en las preguntas que hicieron los señores legisladores, por lo tanto no están en nuestro horizonte inmediato, diríamos, no hace parte de la propuesta del inciso. Aprovecho para consultarle por los niveles de conflictividad. Venimos con algunas semanas de mucha conflictividad en el sector del puerto, pero también han afectado otros sectores. ¿Cómo lo está viendo el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo, nos hemos ocupado una y otra vez de decir que el Ministerio de Trabajo no puede resolver los conflictos en favor de una u otra de las partes. O sea, el Ministerio de Trabajo no cumple la función de ser árbitro en los conflictos. Lo que hace de manera, yo diría, empecinada, es en promover espacios de diálogo, de mediación y de conciliación. Para eso hay que tener de parte del Ministerio de Trabajo mucha imaginación para aproximar a las partes, para plantear, diríamos, propuestas innovadoras que puedan contemplar el interés de uno y de otro para llegar a un acuerdo, y eso, ya les digo, requiere, entre otras cosas, mucha paciencia, mucha imaginación de parte del Ministerio, pero también del lado de la opinión pública. Hay que entender, disculpen el énfasis que coloco, hay que entender de una vez por todas que el Ministerio no es árbitro, ni tampoco, y también hay que entender que no cualquier actividad puede ser declarada servicio esencial, porque eso tiene que ver con actividades que impacten en la vida, la salud y la seguridad de las personas. Entonces, por más grave que sea un conflicto, como el que usted refiere, no es posible ni declarar los servicios esenciales por un lado, ni que el Ministerio apure una solución a través de una decisión unilateral. Tentamos una vez y otra los acuerdos, los consensos, a través de los mecanismos de mediación y conciliación, con un equipo, siempre lo digo, permítanme, con un equipo de negociadores muy capacitados y con mucha experiencia en cada uno de los sectores. Los empresarios y, por ejemplo, la Cámara de Comercio siguen reclamando que el Estado salga de las negociaciones salariales, que eso desequilibra, lo dijo el otro día Alestido también de la Cámara de Comercio. ¿Qué contestan a eso? ¿Por qué es importante el Estado presente en las negociaciones? Bueno, el Estado es absolutamente esencial en las negociaciones de salario. Uruguay está obligado internacionalmente, hay un convenio, el convenio 131 de la OIT, que obliga, ¿verdad?, a que el Estado, el país miembro de la OIT, tenga una política en materia de salarios mínimos. Y eso es lo que cumple Uruguay desde 1943 con la Ley de Consejos de Salarios. O sea que retirarse el Estado de la negociación salarial de salarios mínimos es impensable. Haría incurrir al Uruguay en responsabilidad internacional, como ya pasó. Hay que recordar que en los años 90, cuando no se convocaron a los consejos de salarios, por decisión expresa, primero del gobierno Lacalle Herrera, luego del gobierno del doctor Sanguinetti y finalmente del gobierno del doctor Valle. Cuando no se convocaron los consejos de salarios en esa larga década, nuestro país terminó siendo observado una y otra vez por los órganos de control de la OIT por no cumplir con este convenio 131. O sea que el Estado no puede desaparecer de escena, diría yo, de la negociación y de la fijación de salarios mínimos a través de este mecanismo, que en el fondo es un mecanismo positivo, porque implica la negociación, la consulta con los sectores involucrados. No es una fijación administrativa y directa de parte del Estado. Gracias. José Luis Falero habló también de la comparecencia del Ministerio de Trabajo, hizo hincapié en la necesidad de algunos recursos económicos, sobre todo para sectores que emprenden, pequeños. Tienen que ver, por ejemplo, con cortadores de césped, máquinas de coser, bueno, unas situaciones que de alguna manera viene poco en el presupuesto, según lo que decía Falero. Lo otro que planteaba también el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, hoy senador del Partido Nacional, es aire fresco. Aire fresco, ustedes saben, perdió a Martín Lema como uno de sus referentes, ya que se abrió con un grupo propio. Bueno, están buscando cómo reforzarlo. Hoy tienen una actividad con Gidonian, con Pedro Gidonian. Están de alguna manera intentando que el sector no tenga pérdidas importantes con la salida de Lema y su sector político. Y bueno, Falero hablaba entonces de los dos temas, trabajo y el político partidario que tiene que ver con aire fresco. Digo, allí aparece dentro del articulado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la posibilidad de incrementar la partida de un programa específico que está desde hace mucho tiempo en el Uruguay, que le busca dar solución a emprendedores con la compra de equipamiento, de alguna maquinaria, llámese una máquina de coser, una cortadora de césped, todo aquel emprendedor que necesita el impulso del gobierno y tratar de ayudarlo a poder resolver su tema laboral cuando no logra conseguir una formalización en el trabajo. Es un programa que está funcionando muy bien desde hace muchos años y donde está también allí trabajando todos los gobiernos departamentales con el Ministerio de Trabajo. En esta ocasión se transmite de que hay muchos proyectos que no han tenido respuesta como consecuencia que las partidas no alcanzan. Y el incremento que se da es de 1,5 millones de pesos, y yo creo que el momento que vamos a apoyar a este tipo de iniciativa debería ser mayor, porque ya en el mismo articulado inclusive se vuelca un monto de 4 millones de pesos para difundir programas anuales, ¿verdad? Yo preferiría más darle respuesta a los proyectos que están así en espera y algo menos a la difusión que puede canalizarse a través de otros de los programas que habitualmente tiene el Ministerio de Trabajo o el propio Gobierno Nacional. Así que es un aporte que le hicimos. También le planteamos la preocupación de que se está creando una comisión para articular lo que tiene que ver con políticas de empleo que todos los organismos del Estado tienen para canalizarla y centralizarlas dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo que pretendemos es que esto no quede como una mera conformación de una comisión más, como nos tienen acostumbrado en este país, que tenga una respuesta, un trabajo, un resultado, que a partir de ahí se tomen acciones, y que no quede simplemente en un artículo del presupuesto que se va a crear una comisión para articular entre el Estado. Me parece que es un tema que todos sabemos de que muchos queremos hacer todo es lo mismo, y hay que centralizarlo, está bien, pero con resultados, que es lo que está faltando en esa redacción. Falera, aprovecho a consultarle con qué expectativas se va a estrenar el aire fresco. Bien, contentos de que todas las agrupaciones de aire fresco están generando distintos plenarios, ¿verdad? Hace poco estuvimos la agrupación de Federico Davedere, que hizo un plenario que no pude participar porque estábamos acá justamente. Hoy lo hace el diputado Guido Ian, además que incorporando también, o también es en coordinación con el Movimiento Nacional de Rocha y con la gente de Unión Cívica, el de la Morte. Son las instancias que son muy necesarias de que todas las agrupaciones tengan ese intercambio con sus dirigentes y a partir de ahí planificar una hoja de ruta. Yo lo valoro positivamente, ya que Aire Fresco tiene agrupaciones que se están conformando, algunas ya estaban fortaleciendo, y que sientan el respaldo de los dirigentes nacionales que estamos acompañando en Montevideo y en el interior todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de cada una de las agrupaciones que integran nuestro sector. ¿Qué peso tuvo la salida de Lema? Bueno, como lo dijimos en su momento, es una decisión personal que acompañamos dentro de lo que es la expectativa que el propio senador Lema tiene de poder generar un espacio nuevo, pero que sin duda tenemos que cuidar y fortalecer un sector que hace muchos años ha marcado una impronta en el Partido Nacional como es Aire Fresco. Tenemos nosotros la responsabilidad de mantenerlo activo, fuerte y dinámico, como siempre lo ha sido durante los últimos tiempos en este país. Hablamos también con Gustavo González, que es senador del Partido Socialista, consideró positivo el tema de lo conversado con el Ministro de Trabajo, sabe que hay conflictos, el tema de Pacuero es un tema que hay que solucionar de alguna manera. González dice que, bueno, como presidente de la Comisión de Trabajo, además está preocupado, está siguiendo el tema, aunque no se están pudiendo reunir porque está todo suspendido en la medida que el presupuesto se está tratando en la Cámara Alta. Habrá que ver justamente el espacio, yo lo hablábamos con Javier García, que usted lo escuchamos, va a ser miembro interpelante, entre el tema Cardama. Ahí se va a tener que hacer una sesión para recibir el pedido de la interpelación y después otra sesión donde se va a hacer la interpelación y ahí se va a perder toda la agenda de ese día y se va a tener que redireccionar lo que eran las situaciones vinculadas a las personas que iban a comparecer en esa jornada. Y entonces ahí está más trabado, no tanto en diputados, donde como están más libres pueden hacer, por ejemplo, el tema de la situación que se plantea desde el punto de vista de la interpelación a Lustenberg por el tema Álvaro Danza, presidente de ACE, que mañana mismo van a pedir en la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que ellos sí no la tienen suspendida, van a pedir que se le ponga fecha a la misma, por lo menos que se haga la citación y se converse con las distintas partes para poner. Vamos a escuchar a un Gustavo González, que también le preguntábamos por lo de Sergio Botana. Botana, si ustedes no lo habían escuchado, hace unos días había dicho que no estaría a fin de darle el seguro de paro a los trabajadores del Zumba porque habían hecho el paro que había perjudicado, dañado el país y al puerto de Montevideo. Bueno, ahora, el tema es que si uno empieza a ver el tema del seguro de paro como algo que se da, si hiciera un paro o no, está complicada la cosa. Y lo reconocía esto Gustavo González, que hacer el planteo que hace Botana es bastante complejo. Una cosa distinta al tema del Paicuero y lo legal, de que la empresa tiene que decir que va a ver cierta continuidad. Y ahí sí se puedan, pero tener un seguro de paro para dar o no dar, según si han hecho movilizaciones que te gusten o no, ya es un cariz distinto, ¿no? Escuchamos lo que manifestaba Gustavo González. Por ejemplo, a la situación del mundo del trabajo hoy en día, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas que les preocupan, ¿no? También se destacó que el ministro de Trabajo, el compañero Juan Castillo, va a ser el próximo presidente en Ginebra el año que viene de la Organización Internacional del Trabajo, de su congreso, donde se va a tratar justamente el problema de las plataformas a nivel mundial. Entonces, creo que la exposición ha sido muy clara, se está llevando todo con total normalidad y sobre todo también los organismos dependientes del ministerio han hecho fuerza en los temas claves. Por ejemplo, INEFOP, con el tema de la importancia de la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo del interior del país. Se denunció que había algunos rezagos al respecto y faltan de recursos. Bueno, sí los hubo, pero no es tampoco para hacer un escándalo ni nada por el estilo. Se retomará esa tarea y habrá que impulsarlo, igual que el trabajo del INECOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, que tiene planteado un apoyo más concreto, digamos, a lo que se ha dado hasta el momento, a las distintas ramas del movimiento cooperativo. ¿Preocupan los niveles de conflictividad que hay dentro del sector? Siempre preocupan, pero yo creo que el Ministerio de Trabajo, y lo dijimos en sala, lo ha llevado muy bien, ha tenido conflictos muy complejos, como el de la pesca, como el de Catón a ti, pero sin embargo yo creo que el Ministerio siempre ha apostado al diálogo entre partes y más allá de algunos comentarios fuera de lugar que se han hecho con respecto a los conflictos, en última instancia se ha tratado de resolverlo de la mejor manera posible. ¿González, preocupa que haya planteos como el de senador Botana de dar o no un seguro de paro si estos gremios hicieron algún paro, alguna medida de lucha como en el tema del SUSMA? Bueno, preocupa obviamente porque es plantear eso es ir directamente contra los trabajadores y las trabajadoras y habría que hacer una nueva ley porque eso le corresponde a los trabajadores. Pero bueno, en dimes y diretes hay muchos, digamos, ¿no? Pero acá de lo que se trata es de creer que el mundo hoy tiene, la inmensa mayoría son y siguen siendo las trabajadoras y los trabajadores, y este ministerio debe apuntar a que el nivel de precarización en el empleo en muchos lados se rebaje fundamentalmente, que se aumenten los salarios y se terminaría la conflictividad. Hablaba que estuvo en el centro de la discusión el tema de los inspectores. ¿Hay presupuesto para eso? ¿Serán necesarias reasignaciones? Bueno, yo creo que pueden ser necesarias las reasignaciones. Han dado un número que yo no recuerdo exactamente, pero faltan muchos inspectores para poder cumplir. Eso lo dijo Luis Puig con mucha claridad. Y bueno, veremos dentro del marco de las reasignaciones si efectivamente esta es una de las prioridades frente a otras como la universidad, la educación y demás, ¿no? ¿Cómo se está siguiendo desde el Parlamento el conflicto en Paicuero que se vuelve a reactivar por la no exención de los seguros? Y muy preocupante, muy preocupante. Yo tuve reunión como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado con la patronal, recuerdo, y lo que planteaban era que prácticamente iba a cerrar una sección que era la determinación. Pero ahora, aparentemente, hay más trabajadores. Obvio que preocupa y más que golpea nuevamente una fábrica al interior del país, ¿no? Esto, las repercusiones en las ciudades del interior son mucho mayores que en Montevideo, digamos, porque ustedes saben que hay una suerte de urbanismo fordista que tiene que ver con fábrica y alrededor comunidad. Y bueno, Paysandú lo está sintiendo mucho. Ahí la dificultad estaba con el tema de los seguros de paro. ¿Se va a hacer algo en el Parlamento para que ellos logren acceder a este derecho? Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero el tema del Parlamento hoy central es el presupuesto, entonces tendría que llamarse a una sala especial, digamos. Lo podemos hacer, lo estamos hablando con los senadores de la Comisión de Asuntos Laborales y veremos en qué medida podemos colaborar con soluciones. Perfecto. Hablábamos de Javier García y decíamos que habíamos escuchado parte hoy de la nota al miembro interpelante en torno al tema Cardama. Vamos a escuchar ahora de forma completa la nota de Javier García, senador del Partido Nacional, que en la Cámara de Senadores entonces estará interpelando a la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Él habló allí de intereses. Él considera que hay lobbies que han jugado en búsqueda de presionar a la acción del Frente Amplio que terminó siendo la de tirar abajo el contrato con Cardama. Nosotros decíamos, bueno, pero está el tema de la garantía, está el tema vinculado a separar un poco el tema de la garantía del objeto en sí, que fue algo que también se habló hoy por parte del secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez en el Consejo de Ministros, vinculado a que, bueno, de alguna forma, si no es con Cardama será con otro armador, pero las patrullas oceánicas se harán. Bueno, él habla allí de lobby, de fuertes lobbies empresariales a los cuales se habrían sido permeados el gobierno Frente Amplista. Es la lectura que hace Javier García y que seguramente la interpelación irá por ahí. La institucional que tiene, ¿no? Este es un proceso de 20 años donde todos unánimemente, todo el sistema político decía que había que comprar las patrullas oceánicas. Y cuando ya estamos en camino, cuando estamos allí para poder cuidar nuestro mar y que los narcotraficantes no se anden, como dijo la doctora Ferrero, la fiscal, el otro día, en el agua salada, traficando la droga, cuando estamos allí, el gobierno decide irresponsablemente rescindir el contrato. Es decir, que vamos a estar 10, 15, 20 años más regalándole el mar a los narcotraficantes. Es inseguridad para los uruguayos, robándonos nuestra pesca. Si todos sabemos que en este momento que estamos haciendo la nota, están robando nuestra pesca en el litoral y nuestra gente perdiendo salario, perdiendo trabajo, perdiendo producción. Esto es riqueza de los uruguayos y seguridad de los uruguayos. Y que irresponsablemente se deje a los uruguayos sin seguridad en el mar, nos parece una irresponsabilidad institucional por un tema menor, absolutamente menor y político. El gobierno no tiene agenda positiva. Van 8 meses y no tiene rumbo. Entonces ha decidido que su rumbo es destruir lo del gobierno anterior, dejar sin efecto el proyecto Arazatí-Neptuno para que haya agua potable garantizada y no nos pase lo de la sequía pasada. Dejar sin efecto el plan de saneamiento 61 localidades del interior. Dejarnos sin patrullaje oceánico. Toda agenda negativa. No hay una agenda positiva. Entonces nos parece una enorme irresponsabilidad. No saben a dónde van y han decidido destruir. Por eso yo pedí personalmente llevar adelante esta interpelación en el Senado. El planteo del oficialismo va a ser intentar separar lo que es la garantía del proyecto final, que sería la construcción de estas patrulleras oceánicas. ¿Cómo va usted a redirigir esa interpelación? Es muy particular esto, ¿no? Porque este es un planteo que viene del año 2005, hace 20 años que lo ha hecho la Armada, de los cuales, de esos 20 años, 15 estuvo un gobierno del Frente Amplio, 15. Y todos estamos de acuerdo, nosotros en la oposición, me acuerdo, integramos con la calle Pou la Comisión de Defensa del Senado, siendo oposición, y le decíamos al gobierno, tiren para adelante, necesitamos patrullar nuestro mar. Ahora, todos estábamos de acuerdo y no se compraron. ¿Y saben por qué? Por los brutales, poderosísimos intereses económicos, lobbies, astilleros que presionaban para llevarse su porción de la torta. ¿A costa de quién? De la seguridad de los uruguayos. Y la inactividad del gobierno, que sabía, tenía el apoyo de la oposición, nosotros en la oposición, y no hacía lo que había que hacer, que era proteger el mar, protegernos del narcotráfico, mira dónde estamos, ¿no? Protegernos del narcotráfico y defender nuestras riquezas. Entonces, ahora, por eso le decía, es una responsabilidad muy grande, estando allí, teniendo la posibilidad de proteger nuestro mar del narcotráfico, como bien reclamó la fiscal de corte, por un tema de la garantía del 5%, deja sin efecto el 100%, 10, 15 años sin patrullero, la verdad, una enorme responsabilidad. Usted dice que el Frente Amplio, durante los gobiernos, no compró este tipo de embarcaciones por presiones del lobby, digamos. ¿Puede estar surgiendo lo mismo ahora, de que rescinda el contrato para ir a buscar otras empresas y responder a ciertas presiones? Yo no sé si tienen ni plan. Lo que le digo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vamos a estar 10, 15 o 20 años con el mar regalado a los narcotraficantes y al crimen organizado. Ahora, que estamos donde estamos por las presiones de los lobbies económicos, no tengo ningún tipo de duda. Enormes presiones. Porque la pregunta es, si hubiera habido diferencias, era lógico no avanzar. Pero en este caso ha sido todo lo contrario, en el caso de los patrulleros oceánicos. Hace 20 años que todo el sistema político está de acuerdo. Y mire que esos 20 años nosotros estuvimos en la oposición. A la pregunta es, si todos estaban de acuerdo y no se hizo, ¿por qué no se hizo? Por los lobbies económicos, las poderosísimas presiones económicas que no permitieron que avanzáramos. Y cuando nosotros decidimos, esos mismos lobbies económicos boicotearon y presionaron para que no se llevara adelante esto para tener su porción de la torta económica. Nosotros pensamos en el interés nacional, eso fue lo que hicimos. Hay otros que pensaron en sus bolsillos y en sus poderosísimos intereses económicos. ¿Se abre fecha para la interpelación o están manejando alguna fecha probable? Y la otra, si surge algo en el medio, porque hay previstas conversaciones del gobierno con Cardama, si sucede algo en el medio, ¿puede ser que caiga la interpelación? Con respecto a la fecha, usted sabe que es un tema reglamentario, una que se presentan y plazos que se prevén, así que eso ya no está en nuestro resorte. Yo calculo que no será muy tarde, pues ahora más bien cerca. Con respecto a lo segundo, nosotros estamos decididos a llevar a la interpelación porque nuestro interés es que el Uruguay proteja nuestro mar. Yo he dicho que me parecía sensato que el gobierno se diera cuenta que había metido la pata, que jurídicamente esto no resistía el más mínimo análisis. Pero bueno, nosotros queremos que el interés nacional sea lo primordial. Está en el fundamento de las decisiones que estamos tomando. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.